Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico de los 70 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con uno de los grupos más importantes del sonido de Motown Records, junto con The Supremes, Martha and the Vandellas, The Temptations, The Four Tops, el grupo del que salió Smokey Robinson. Esta canción la hicieron ya cuando él no hacía parte de su formación, y es el grupo The Miracles. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y es el tema Love Machine. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y vamos a continuar ahora con un clásico de los 90, un grupo vocal femenino. Es WV, Sisters with Voices. Llegan ahora con esta canción, que de hecho tiene un sample de un clásico de Michael Jackson, de Human Nature. Esto es un clásico de los 90. Aquí está esto que es Right Here. Show.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a The Temptations. Un día como hoy, nace en 1941 David Ruffin, que fue el vocalista principal de este grupo durante muchos años y fue la voz principal en algunos de los éxitos más importantes de The Temptations, compuesta por Smokey Robinson. Un clásico de los 60, My Girl. Vamos ahora a continuar con Christina Aguilera y un tema de su álbum Stripped del 2002. Esto se llama Beautiful. clásico de una película a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, una canción de la película Arthur de 1981, protagonizada por Dudley Moore y Liza Minnelli, y composición del maestro Burt Bacharach, de su esposa Carol Bayer Sager, la que era en esa época su esposa, de Peter Allen, que de hecho está ahí de arepaso porque realmente solamente aportó una línea, y es una línea de una de sus canciones anteriores, y por eso pidió crédito como coautor, y de quien interpreta este tema, Christopher Cross, Arthur's Theme. Les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido, y vamos a continuar ahora con un éxito del año 2001 del álbum Discovery. Llega Daft Punk con esto que es Something About Us. Thank you. the healing rain to restore my soul again. Just a pour out on the moon. How did I get here? What have I done? When will all my hopes arise? How will I know him when I look in my father? Eric Clapton sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de 1998 de su álbum Pilgrim, el tema My Father's Eyes. Eric Clapton, leyenda de la guitarra. Ahora vamos con una banda que tiene a uno de los guitarristas más famosos de todos los tiempos y de hecho tiene como nombre el nombre de su guitarrista, Carlos Santana. La banda es Santana. Y llegan ahora con un clásico de su segundo álbum, Abraxas, de 1970, una versión de un clásico del rey del timbal, Tito Puente, tal vez el tema más conocido del repertorio de Tito gracias a esta versión. Aquí está Santana, oye cómo va. Sabor.

yet they never be the same again. Don't say it, don't say it, say it, don't say goodnight tonight. Don't say it, don't say it, say anything, don't say goodnight. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con música. Estaban oyendo a Sir Paul McCartney con su banda Wings y el tema Good Night Tonight. El turno ahora es para un hombre que falleció un día como hoy en el 2016, uno de los fundadores de una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, de The Eagles. Me refiero al señor Glenn Frey. Vamos a recordar este éxito que él tuvo en solitario de la película Beverly Hills Cop de 1984, película protagonizada por Eddie Murphy. Aquí está esto que es The Heat Is On. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador, María Paula Aguas, por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. On the street, so wild.